programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los martes en Solo por Hoy. Recuerde, Solo por Hoy. Mañana puede ser muy tarde. Solo por Hoy podemos estar alegres, podemos estar felices, podemos resolver problemas. Mañana veremos. Gracias nuevamente al Adrián en los controles. Buenas tardes, Adrián Torres. Gracias a la Paulina Enríquez, a la Pocha en la producción. Y como siempre, como todos los martes, Javier Zapata, un aprendiz de micrófono, aquí para hablar un poquito de música, para escuchar música que nos gusta, ese rock latino que siempre nos parece interesante y siempre nos ha gustado. Y por supuesto, empezamos entonces con musiquita y vayamos con, a propósito del mediodía, con Chulpi Tostado. Y Soledad, desde Ecuador, Chulpi Tostado. Yeah. buen provecho a los que están almorzando a esta hora, y con chupi tostado estaba muy bien, ¿no? Hacer un post-mesa, una sobremesa, como dicen otros. Como siempre, todos los martes tenemos acá invitados, invitadas especiales, y hoy le ha tocado a la pintura. Ustedes saben, hemos tenido fotógrafos, hemos tenido modelos, hemos tenido cineastas, hemos tenido teatreros, y por supuesto también abrir el espacio a aquellos artistas plásticos de nuestro país. Cari Astudillo, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Qué bueno, qué gusto estar aquí, de compartir con los radioescuchas. Un saludo especial. Gracias por la invitación. No, bienvenida. Tú sabes que las puertas de esta radio y de este programa siempre estarán abiertas para ti. ¿Quién es la Cari Astudillo? A ver, cuéntanos desde el principio. Siempre aquí indagamos la vida de nuestros invitados, ¿no? ¿Cómo surge, de dónde y desde dónde y desde cuándo nace la idea de estudiar artes? Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad desde muy pequeña tuve esta afinidad hacia lo que es las artes plásticas, en general de todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que es las artes plásticas. Y bueno, estuve en el Colegio de Artes antes de que lo cierren. Yeah. Después ya ingresé a la Facultad de Artes, y en la época en la que yo me gradué todavía teníamos dos especialidades, que podíamos escoger dos, ¿no? En mi caso fue grabado y pintura. Yo me especialicé en estas dos ramas, y a partir de ahí, bueno, desde la facultad tenía cierta afinidad, obviamente, por un tema que siempre uno ya va encaminándose directamente y por algo que le es afín, ¿no? Entonces, en mi caso, que es la figura humana, sí, femenina específicamente. Pero tú estuviste desde el primer curso en el Colegio de Arte. No, en el Colegio de Artes no había el básico o el bachillerato general. ¿Cómo funcionaba eso? Claro, como ahora. El Colegio de Artes en esa época funcionaba solo como lo que ahora se conoce como bachillerato general unificado. Uh-huh. Es decir, cuarto, quinto y sexto curso de nuestra época, sí. Entonces, claro, nosotros llegábamos ya con un básico al Colegio de Artes. O sea, primero, segundo y tercero hiciste en otro colegio. En otro colegio, ajá. Entonces, ¿cuál? En el María Angélica Hidrobo yo estudié en el colegio básico. Bomberita. Ajá, exactamente. Ya. Entonces, después, bueno, ya como toda adolescente quería una especialidad, algo que buscaba, ¿no? Pero ¿cómo se da ese cambio? Ya estabas, imagínate, estabas en el Hidrobo, muy buen colegio de la capital. Ya estabas en tercer curso, ¿y cómo fue esa decisión? No, mamita, papito, quiero irme al Colegio de Artes, y tus papás seguramente pusieron el grito en el cielo. Y sabes que sí, yo tuve que perder un año para tomar esta decisión, uh-huh. Porque yo ya estaba en cuarto curso del colegio, y bueno, no me decidía por la física, no me decidía por la química, para mí era muy complicado en una época en la que no hay esta apertura hacia las artes, no había. Ahora hay algo más, no del todo, pero sí siento que había una mejora, pero en esa época no resultaba así es que bueno... Por ahí un conocido, mira, hay un colegio de artes dentro de la Universidad Central. Yo decía, wow, entonces ahí sí me puedo cambiar. Entonces, y claro, para mis padres fue como, en especial para mi madre, como una noticia algo acelerada. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y algo claro. Así. Pero bueno, ya después estuve en el colegio y me pareció que fue la mejor decisión que pude haber hecho, ¿no? No haber continuado en el Hidrobo fue para mí abrirme la posibilidad de conocer no solo la pintura, ¿no? Porque ahí uno, ah, mira, esto es grabado, esto es las artes gráficas, esto es cerámica, esto es escultura. Entonces, mira, ya se te va abriendo otras posibilidades. ¿Cuántos años son en la carrera de arte? En el año en el que yo me gradué, trabajaba estudiamos 5 años. 5 años. Ahora más, ya más los 3 que hiciste del más colegio, los 3 del colegio 8. De arte. Ajá, sí. Muy sí. Bien. Muy ahora bien. Ya no, entiendo que ya son 4 años. O sea, tienes una preparación completa tú. Sí, podríamos decirlo. O sea, ¿fuiste ya con algunos conocimientos a la facultad? No, sí, de hecho, claro. Ese era el objetivo principal del Colegio de Artes. Por eso cuando se cerró hubo algunas críticas hacia lo que podía haber sido este colegio que no ha existido en la capital de artes, como artes plásticas, salir con un bachillerato en artes que no hay, hasta ahora no hay aquí en la capital. Venían, recuerdo yo, gente de Ibarra, del Colegio Reyes de Ibarra. Ellos, ajá, por ejemplo, tenían una avanzada, se notaba, ¿no? Su técnica, su proceso de trabajo. Conozco mucha gente que venía de Ibarra a estudiar. Exactamente, acá, entonces sí. Eso no ocurría acá en Quito, ¿no? Y de hecho, cuando se cerró, sí fue un poco triste, pero bueno. Yeah. Pero la Karina también dibujaba, supongo, en la escuela, ¿no? En la escuelita, en la casa. En la escuela menos, realmente fue más en el colegio, ¿no? Cuando yo tuve la afinidad ya más por encontrar un espacio artístico en mi vida. Eras la típica estudiante que mientras el profe hablaba, tú dibujabas. Algo así. No, pero también, ¿sabes, Javier? Más bien también yo pienso que cuando conocí el hecho de hacer cerámica, de trabajar las manualidades y este tipo de cosas, fue interesante porque yo decía, mira, esto es diferente. Aquí se puede uno expresar. Claro. Entonces, fue ahí cuando yo decía, bueno, hagamos algo que sea diferente y decidí. Pero mira, yo soy catedrático universitario hace muchos años ya. Y es impresionante los alumnos que están dibujando y no te ven, ¿cierto? Digo, solo no te ven porque te están escuchando y muy bien. Son brillantes alumnos. Yo amo a esos alumnos que además me acerco y veo que dibujan y hablamos y bueno, y luego yo sigo con mi clase y sé que él me está atendiendo. Desde luego. Y son estudiantes brillantes. Desde luego. Muchas veces de pronto el hecho mismo, de pronto te están escuchando, pero también lo están captando mediante sus trabajos, sus dibujos, ¿no? En imágenes. Muchas veces no podemos comprender en las palabras, pero lo podemos representar gráficamente. Tengo una colección de caricaturas que me han hecho muchos estudiantes. Sí. Lo bueno es que luego me regalan, ¿no? Ya. Profe. Tienes una colección, entonces. Tengo una colección de caricaturas. Me parece muy bueno. ¿Tú has hecho caricaturas a los profesores? No es muy fuerte de las caricaturas. No es muy fuerte. Pero manejas la figura humana. Sí. Pero bueno, la caricatura yo pienso que hay que encontrar específicamente el detalle exacto en el cual te pueden sacar para que pueda ser una caricatura, ¿no? No es solo lo físico, también tiene una esencia la caricatura, pienso yo. Bueno, y la Karina terminó la facultad de arte y ¿qué hago? ¿A dónde voy? Sí, un poco complicado. Ya me toca ser productiva, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro. En realidad es una especialidad que es bastante compleja de manejar, pero pienso que la constancia también, el hecho de que tú quieras seguir haciendo lo que te gusta, es importante, ¿no? Es importante. Es también un poco, ¿qué podría decirte, Javier? No difícil, pero sí algo que me lleva a mí a ver qué es lo que puedo yo producir o hacer, no solo como producción, sino que también como algo que se pueda aportar a la sociedad con tu trabajo, con lo que tú aspiras de los años que has invertido en esto, ¿no? Entonces, sí, después ya tuve la oportunidad de estudiar un poco más acerca de lo que es los estudios del arte y ahí pienso que tuve ya la opción de conocer y de fijar ya un concepto claro en mi trabajo, del cual, claro, en la facultad venían con ideas, de pronto de una forma más efímera, pero ya cuando pude adentrarme más a conceptos específicos de lo que es mi trabajo, pues creo que se le ha dado ya no solo un concepto teórico, no solo un concepto plástico a la obra, sino también un concepto teórico que pienso es importante que las dos cosas vayan de la mano. ¿Y la Cari tiene algún referente de artista nacional o internacional? Sí, varios, ¿no? No es solo uno. En realidad ya a nivel de lo que es la historia del arte se va conociendo cada vez muchísimos. Por ejemplo, a mí algo que me apasionaba cuando fui estudiante era la obra de Otto Dix. Es un artista que le encantaba y le fascinaba trabajar desde el aspecto de una cuestión ya, de una denuncia social y política a través de la época en el que se desenvolvía, ¿no? Que era la guerra. Entonces, claro, él no se dedicaba a pintar específicamente cosas bellas o agradables a la vista de la gente, sino que prefería utilizar los cuerpos grotescos, los cuerpos sufridos, los cuerpos de una guerra. Entonces, por ejemplo, veía yo los trabajos de él y decía, no, mira, esto aquí comunica, aquí el cuerpo dice, de hecho, el cuerpo es parte de lo que es la comunicación, ¿no? Todo sentido. Por supuesto. Por supuesto. Y en el cuerpo se refleja esa lucha, además, ¿no? Claro, y esa condición de clase social también, ¿no? Desde luego, Javier. ¿No? Sin ir más allá, Guayasamín, por ejemplo, ¿no? Solo con las manos, él mostraba el indigenismo, ¿no es cierto? Y esa lucha social histórica en este país, ¿no? Interesante, interesante hablar contigo. Vamos a continuar. Pero vayamos, maestro, con musiquita. Invitemos ahora entonces a Rezo por Vos, desde Argentina, Luis Alberto Spinetta. Gracias, gracias, maestro Spinetta desde Argentina. Tuvimos la oportunidad de conocerla y de ver su obra, de disfrutar de su obra. Además que es toda una institución en Argentina y en América Latina, ¿no? Es un referente del rock latino. Bueno, seguimos entonces con la pintora, ¿no? Cari Astudillo. Seguimos en tus estudios, te graduaste, tuviste dos especialidades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son? ¿Cuáles? Arte gráfico o grabado y pintura. Ya, uh-huh. ¿Y qué es lo que más has desarrollado de estas dos? La pintura y el dibujo. Sí. Ya, me estabas comentando extra micrófonos que ya, siendo estudiante, ella vendió su primera obra. ¿Cómo fue eso? ¿Y a quién? Era una señora que tenía este gusto, ¿no? Me parecía que incluso tenía una galería. Doña Silvita, le decíamos de cariño, ella adquirió uno de mis trabajos, pero con la intención de que era la figura humana, ¿no? Como que esta cuestión estética del cuerpo femenino siempre fue lo que más me llamó la atención a mí, y de hecho es lo que más trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vender. A ver, pienso que estéticamente, creo yo, me voy más a lo estético. Me parece más sensual, me parece más comunicativo. No es una cuestión de feminismo, ni mucho menos, Javier, por si acaso, ¿no? Pero, no sé, es como representarme yo misma en todos los trabajos que hago. Entonces, obvio, desde el lugar de anunciación, que soy una mujer, entonces siento que ahí es por donde yo he adquirido como el punto de arranque para poder salir a todo lo que he hecho luego. Además, supongo que los primeros trabajos serían de ti. Sí, de hecho, algunos hasta ahora son míos. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de pintarse? ¿Te pones en un espejo y te empiezas a pintar? Cuando un poco a lo clásico, a lo antiguo, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de la fotografía. Sí, eso ayuda bastante, ¿no? Pero lo que se recomienda, claro, para las personas que deben saber también del dibujo en figura humana, es preferible trabajar al natural, con un modelo. Pero cuando no se tiene esa opción, pues hay otros recursos, ¿no? Como bueno, es la fotografía. ¿Y cuál fue el costo de este cuadro? $100 me parece que fue, pero $100, ya, sí, con eso ya tuvimos material para unos tres meses. Claro. Más o menos. Eso también decíamos, es una carrera muy muy costosa, ¿no? Sin embargo, a que tienes que ser buena, a que tienes que esmerarte para salir adelante, y ya desde el principio empiezas con un gasto terrible, ¿no? Que son los materiales. Sí, pero mira, los materiales viene ya como luego por añadidura el momento en que tú comienzas a experimentar lo que es ya el trabajo plástico. Entonces, sí, si bien es cierto, sí, pero es un poco más difícil. Por ejemplo, un médico, yo también, es una carrera muy cara, una carrera larga también. Pero sabes que te graduaste de médico y desde el siguiente día ya empiezas a recuperar tu capital. La inversión. Sí, porque la educación es una inversión, uh-huh, realmente. Pero en el arte difícilmente logras, desde que sales a la luz. De hecho, no es desde que sales, ¿no? Hay una trayectoria inmensa de artistas que conozco que tienen un gran proceso y es difícil vender un trabajo, ¿no? Una obra. Porque yo siempre a veces pongo el ejemplo de, pues, la gente te va a preferir comprar algo, obviamente, que necesita. Justo algo te iba a preguntar, pero ¿eso se da por qué? Porque no tenemos una cultura del arte, no apreciamos el arte, no apreciamos a nuestros artistas. Yo pienso que también es una cuestión de institución, ¿no? Aparte de que también, claro, tenemos esta cultura de no ir a los museos, de no visitar, de no conocer. Entonces, claro, es como dejar a un lado el hecho de poder conseguir una obra o poder invertir más que nada en un trabajo artístico. Entonces, sí es una cuestión cultural, es una cuestión también de institución, desde viene ya arrastrándose esto, ¿no? Claro, y uno se da cuenta, yo me acuerdo en los 80s, en Quito fundamentalmente habían un sinnúmero de galerías. Hoy ya no existen. Ya no existen, claro. Y las galerías eran un espacio para que los artistas puedan exhibir su trabajo y vender. Claro, es que eso también se produjo a través de lo que pasó con la crisis económica y todo. Entonces las galerías cerraron. Es complejo. Entonces, mira, para una artista de poder exponer en lugares como aquí, la Casa Cultura, que siempre nos ha dado la apertura, y yo también formo parte de un colectivo, y en otros lugares, pero sí tienes un tiempo específico en el que tú tienes que reservar tu trabajo y esperar un tiempo para que te digan, bueno, mira, ahora sí hay una sala donde tú puedas montar tu además tu, es un proceso, o sea, primero empiezas conceptualizando, luego pintas, y claro, tienes tu un obra física y ahí empiezas a buscar dónde, ¿no? Exactamente, Javier. Uh-huh. Ya, o sea, hoy por hoy diríamos que la Casa de Cultura es el único lugar de exhibición de arte. No pienso que sea el único, pero sí hay otras opciones, ¿no? Pero lo que te cuento en realidad, más que de darte nombres, es el proceso el que hay que seguir, ¿no? O sea, no es algo fácil, es algo complejo, de acuerdo al tiempo que primero te demores en realizar tu trabajo, tu obra, tener una buena cantidad de obras de las cuales se puede escoger, porque no todas van, y de ahí sí empezar a buscar una sala, espacios, golpear puertas, esta parte de la institución que muchas veces no se abre hacia los artistas uh-huh. plásticos. Eso pienso que es más, que es el trámite, ¿no?, engorroso, que nosotros llamamos de poder conseguir un lugar donde puedas exponer. Yeah. Y más aún, tú sabes el tema que yo manejo a través de la figura humana. Ya después vamos a hablar de eso. ¿Quién se encarga de la curaduría? ¿Quién pone precio a tu obra? Contémosle a la gente que no sabe, porque la gente va a los museos, a lugares donde se hacen exposiciones de arte, ve las pinturas, ve los precios, ¿cierto? Pero no sabe de dónde sale eso, ¿ya? ¿Hay curadores acá en el Ecuador? ¿Un curador es el que te pone el precio? ¿Tú eres la que pones el precio? ¿Quién pone el precio a la obra? Mira, el precio lo pone yo, el artista, ¿no? El artista, pero personalmente no comparto mucho el hecho de la curaduría, porque quien es el dueño, el que ha surgido el proceso, el de la temática, es el artista, ¿no? Entonces, personalmente, para mí, no los gestores culturales, claro, con todo respeto, tienen su forma de trabajar y todo, y los curadores, pero somos los artistas quienes estamos al frente, ¿no? Somos nosotros los que proponemos y los que debemos defender nuestro trabajo. Sí, pero a ver, eduquemos a nuestro público, ¿no es cierto? Esto de vender arte no es como vender papas, ¿cierto? Que yo siembro papas, hago una listita de cuánto gasté en sembrar, en cosechar, en mantener los sembríos, ¿no es cierto? De sacarlo a la ciudad, y en base a eso yo voy sumando y poniendo un precio, ¿no es cierto? Exactamente. El artista no creo que haga lo mismo, es decir, me costó esto, la pintura roja, la pintura negra, la pintura, ¿no es cierto? Sino que más bien es un valor conceptual. Exactamente, ¿no? Justo eso te iba a decir, ¿sí? Mira, la diferencia que generalmente siempre se ha notado entre lo que es un arte o una artesanía, que es lo que a veces hay este conflicto de discusión. Son dos cosas distintas, ¿no? Muy distintas. Entonces, viene de esta parte, ¿no?, en la cuestión del costo. Mira cómo se maneja el arte conceptual, por ejemplo, en México. Ya es una total mafia, por ejemplo, porque imagínate que tengamos que poner costos a unas obras extremadamente carísimas que la gente de pronto no va a poder adquirir. O si adquiere, ¿qué tipo de personas adquiere? Entonces, sí, el valor más de una obra artística tiene que ver precisamente con la cuestión conceptual y cómo tú puedas darle el valor a ese trabajo, que es único, ¿no? ¿Y a ustedes les interesa quién adquiere? ¿O solo que adquieran y punto? No, personalmente yo sí me interesa quién adquiera, ¿no? Porque es parte de lo que yo ofrezco como para hacia la sociedad, ¿no? Entonces, me interesaría alguien que realmente le dé el valor que se merece mi trabajo. Porque la Cari ya es madre, ¿no? Sí. ¿Tienes cuántos hijos? Solo una. Solo una niña. ¿Se llama? Martina. Martina, te saludamos. Acá está tu mamá en la radio de la Casa de la Cultura. Y yo decía, tú eres ya mamá, tienes ya una responsabilidad, ¿no es cierto? Y si es que alguien me compra la obra, ni siquiera le conozco, ni siquiera sé quién es, pero bienvenido sea, llévese. No, claro, desde luego, Javier, pero siempre si alguien se interesa por tu trabajo, es entendible, tal vez, que va a conservar tu obra. O sea, yo me voy al hecho de que el trabajo tenga que estar donde debe estar, ¿no? No solamente porque alguien que adquiere una pieza de arte, pues, y le da el valor que se requiere, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Chévere, yo tengo ahí un cuadro tuyo desde hace 2 años. Y está muy lindo. Luego hablamos de esa obra que nunca me has contado. Vayamos entonces, maestro, con Ecuador nuevamente. Años con Dapau. Los caminos se trenzan en la vida que nos mantiene. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que el núcleo central del Centro Histórico de Quito cuenta con un plan de acción para la gestión de riesgos antidesastres? Además de precautelar la vida de los quiteños, este plan busca salvaguardar nuestro fascinante patrimonio mundial. El Centro Histórico se prepara mediante un protocolo de acción ante eventualidades que pongan en riesgo los bienes patrimoniales, cuya destrucción representaría una grave pérdida para la ciudad y el mundo. De esta forma, no solo protegemos las construcciones de mayor historia en la ciudad, sino que también preservamos el significado y el valor que las personas le han dado a esas edificaciones. Música coral en el ombligo del mundo. Segundo Festival Internacional de Coros Juventudes en el Centro del Mundo. Un encuentro de coros infantiles y juveniles nacionales e internacionales del 14 al 18 de mayo. Le esperamos para integrarnos con otras culturas, épocas y vivir la música a través del canto coral. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Vive en Arte. Más información en la página de Facebook Vive en Arte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias, Adrián. Estamos nuevamente en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Recuerde, Solo por Hoy. Mañana ya puede ser muy tarde para un montón de cosas. Así es que aproveche, viva la vida, haga lo que más le guste, coma rico. Diviértase sano, no, haga lo que le dé la gana, solo por hoy, recuerde solo que solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, y seguimos con Karina, vamos avanzando porque ya el tiempo nos va cogiendo. Hay una parte esencial y fundamental en la obra de Karina, es que ella escogió un tema tabú, ¿no? Un tema tabú, un tema muy difícil dentro del arte, que es el cuerpo, ¿no? Trabajar con el cuerpo del hombre, trabajar con el cuerpo de la mujer, y exponer obras muy explícitas, ¿no? Así pero en es, eso ¿sabes? En eso radicó tu tesis, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente lo que ya para hablar sobre mi trabajo, para que los radioescuchas tengan una idea, un conocimiento de a lo que yo me dedico en lo que es mi propuesta pictórica, yo trabajo la imagen o la representación, más claro, ¿no? La representación de la imagen pornográfica en la obra de arte. Entonces, he partido con este tema, ya son varios años que lo he venido trabajando y tengo un interés muy, muy especial por continuar en con esta temática. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? A ver, ¿por qué surge esta idea de trabajar la imagen pornográfica en el arte? Porque hay que tomar en cuenta que el cuerpo comunica, ¿no? Específicamente, entonces, el momento en que uno representa el trabajo pornográfico o la imagen, estoy comunicando o dando la importancia que para mí da o para mí tiene un acto sexual, ¿sí? Uh-huh. Entonces, he partido desde ahí, desde que trabajaba algo sobre algo más erótico. No sé si es que por ahí podríamos entrar a un tema de discusión en cuanto a lo que si hay una diferencia o no. Y luego he ido avanzando hasta encontrar esta temática que para mí es tan importante, ¿no? Vayamos despacio. Es decir, yo te conté mi experiencia como catedrático. ¿Cómo es eso de ir donde tu tutor, supongo, ¿no es cierto? Y proponer este tipo de tesis. ¿Sabes qué? Mi tutor más bien fue una persona muy, muy importante dentro del proceso de la teoría de mi trabajo plástico, ya que pudo orientarme y dar a conocer más acerca y de la importancia que tiene hablar sobre este tema, ¿no? Y no solo hablar, sino comunicar, en mi caso, expresar mediante el arte. Entonces, él supo orientarme directamente el momento en que dijo, no, esto se tiene que hablar. Si vamos a hablar de este tipo de tema, entonces hablémoslo. Hay libros, hay textos, Y claro, si tú te pones a revisar, Javier, la historia del arte es inmensa en cuanto a la representación de la imagen pornográfica. O sea, no es algo nuevo, entonces, con más razón, con mucha más razón. Pero no se llamaba arte pornográfico. No, no, claro, no, eran piezas eróticas, era de algún cualquier otro modo, pero no directamente arte porno, ¿no? Lo tuyo no es erótico, es pornográfico. ¿Qué te puedo decir, Javier? Mira, si hay momentos en los que mis cuadros resultan ser eróticos, tal vez, si es que, vuelvo y repito, ¿no? Si muchas personas tal vez lo quieran denominar como un desnudo tradicional, algo erótico, por dar un ejemplo, pero si específicamente yo trabajo más lo explícito, ¿no? La imagen más explícita de los genitales en una obra. Ya, la obra que yo tengo específicamente, yo tengo una obra donde se muestra a dos mujeres besándose, acariciándose, ¿no es cierto? Yo le veo erótica a ese cuadro, no pornográfico. Claro, mira, partiendo desde que de pronto podemos hacer una diferenciación, si es que habría tal cuestión, lo que muestra generalmente el arte tradicional o erótico, podríamos hablar sobre específicamente eso, ¿no? Que tú me dices, unos cuerpos de mujeres, donde se muestra el cuerpo de una manera sensual, de una manera más llevadera, o como se puede conocer que el público lo ve como una manera más aceptable a la vista del espectador, ¿no? Sí, si lo vemos de esa manera, el cuadro que tú tienes sería algo erótico y no pornográfico. He visto también obras tuyas pornográficas, por supuesto, he visto. Y se nota la diferencia entre uno y otro trabajo, ¿no es cierto? Pero sí. Ahí va la pregunta, es decir, ¿por qué mezclas las dos cosas? ¿Por qué no eres 100% pornográfica o 100% erótica? ¿Por qué mezclo? Javier, mira, sabes que para mí las dos tienen la misma importancia en cuanto a lo estético, en cuanto a lo bello, en cuanto a la importancia que se le puede dar tanto a la curva de una cadera como específicamente a mostrar una vagina o un pene. Entonces, cualquiera de los de las dos formas para mí son tan bellas, tan importantes, tan estéticamente únicas, que las trabajo no diferenciando si una tiene más valor que otra, sino para mí. Hoy hay estudios y tendencias importantes dentro del arte, de semiólogos y pintores, sociólogos también, que dicen que el inicio del erotismo es la pornografía. ¿Sí? Que realmente el erotismo surgió de lo pornográfico. Por eso hoy se habla del posporno. Claro. Entonces es interesante. Bueno, para aquellos que vinieron al Festival de la Cultura Erótica en el 2017 y en el 2018, seguramente vieron la obra de Cari. Así es que ya se están imaginando los cuadros que ella hace, o están recordando más bien, ¿no? Sí, estuvieron expuestos. Sí, porque tuvimos mucha gente. Cari, este año el Festival de la Cultura Erótica ha abierto el primer salón de arte erótico. Sí, qué importante, Javier, muy importante. De la cual tú eres parte también de eso. Y es genial porque la Cari no necesita más que una llamada y ella ya se pone el saco al hombro y empieza a trabajar. Y hay un trabajo conjunto entre el festival y Karina, la pintora. Sí, Javier, mira, es importante esto porque desde la primera vez, que ya son 2 años, ¿no? Llevamos a la tercera edición. Exactamente, yo tuve también la posibilidad, así como la que tú sientes de mi apertura, igual de ustedes, de parte de la feria, que nos dieron la posibilidad a las personas que pudimos exponer en la primera edición. Y claro, entonces imagínate, es una posibilidad y una apertura tan grande a que el público pueda venir, conocer sobre el arte erótico o pornográfico, el arte porno, desde ya un lugar como es la Casa de la Cultura, que también la casa nos dé esta posibilidad de tener abierta la muestra, ¿no? Para que la gente, y sobre todo más, se generen diálogos, ¿no? Lo que importa cuando se viene a una exposición como esta es generar diálogos, ¿no? No es cerrarse al hecho de que, no, mira esto, no, sino compartir, comunicar porque mi arte propone específicamente generar diálogos entre las personas, ¿no? Que puedan compartir mi temática con las que no, pues está perfecto, porque de claro, eso se trata. Exacto, eso es generar diálogo, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? No importa si te gusta o no te gusta, estás en toda la libertad de que no te guste. Exactamente, como también claro. Estás en toda la libertad de que te guste, y eso es generar diálogo entre la gente que se opone a una cosa y a otra gente que apoya o respalda, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Y eso sí, por supuesto, eso genera la obra de Karina. Pero Karina, tú que has estado trabajando más o menos conjuntamente con nosotros en esta convocatoria, ¿cómo has visto la participación, la apertura de los pintores, de los artistas en general, no solo pintores, porque tenemos también escultores, tenemos arte digital que también se va a mostrar? ¿Cómo has visto? ¿Hay expectativa con respecto a este primer salón de las artes eróticas? Yo espero que sí, Javier. Mira, la Facultad de Artes, tengo entendido, tiene de la Universidad Central, tengo entendido, hay muchos chicos que están interesados en lo que es la temática erótica, pornográfica, y es importante porque pues empiezan a conocer y a trabajar más sobre el tema, y no solo desde la pintura, ¿no? He visto objetos, he visto cerámicas muy interesantes. De hecho, estuvo aquí en la casa exponiéndose una muestra, de ellos. Y bueno, yo hablo de la Facultad de Artes, pero sí, la gente se está comenzando a sumar en cuanto a fotografía y el resto de especialidades en las que se pueda, o recursos plásticos para poder expresar un tema como el que se muestra en la feria, pues me parece súper importante, porque de esta manera vamos a generar una cultura de conciencia hacia lo que es de este tipo de arte que necesita, ¿no? No solo necesita de los artistas, sino también del público. El público es tan claro, importante que pueda asistir y pueda participar de esto, ¿no? Sí, tenemos también la primicia. Hemos conversado con el maestro Pedro Herrera, no sé si lo conoces, es un escultor que le tendremos acá también próximamente, y él va a participar con el tema de la escultura en el primer salón de las artes eróticas. Así es que calidad vamos a tener. Qué bueno. Vamos a tener. A invitar a que la gente venga al festival 28 y 29 de junio en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vayamos entonces, maestro, con Pedro Aznar, a primera vista, desde Argentina también. Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amarte ya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amarte ya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Yeah. Seguimos acá con lo que más nos gusta, que es la música, el rock latino, los buenos compositores, los buenos artistas, y también con la invitada especial que tenemos ahora, que es Cari Astudillo. ¿Tú eres quiteña, Cari? Sí, soy de aquí. ¿Quiteña de Quito? Quiteña de corazón. Allá, de corazón, pero hay muchos quiteños de corazón. No, o generalmente soy... los que no nacieron en Quito se dicen quiteños de corazón. No, yo sí soy quiteña de corazón, nacida en Quito. Nacida en Quito, criada en Quito, educada en Quito. Y bombera, además. Estábamos hablando entonces contigo acerca de este primer salón, uh-huh. ¿cierto? Donde tú vas a ser una de las invitadas especiales para participar en este salón. Y digo invitada especial porque obviamente ustedes saben que hicimos una convocatoria para varios artistas plásticos, en varios géneros, en varias técnicas, pero sin embargo tú no tenías que haber pasado ese proceso porque eres la invitada especial de este festival, así como lo es Pedro Herrera en la parte de la escultura. Tú sabes que el festival, tú eres parte del festival por haber estado con nosotros desde el primer año. Y siempre estarán abiertas las puertas para ti, para que muestres los nuevos trabajos y los viejos también, ¿no? Y podamos trabajar en conjunto con esto. Sí. Tenemos mucha expectativa el día domingo, imagínense, que uno no deja de trabajar ni los domingos. Tuve algunos WhatsApp de Riobamba. ¿Ya? De trabajadores visuales de Riobamba, que lo que me llamaban es a preguntar acerca del festival. Y que están organizando caravana de buses que van a venir desde Riobamba al festival y al Salón de las Artes Eróticas. Entonces, esas son cosas que llenan. ¿Como expositores? No, a visitar. Visitar. Vienen a visitar la feria. Y esas son cosas que nos llenan. Como te digo, ya la feria ha trascendido, ya no solamente de Quito, uh-huh. ya es una feria y es un festival nacional y eso es importante. Qué bueno. Esperemos entonces inaugurar ese Salón de las Artes. Con los mejores augurios, Javi. Y con los mejores trabajos. También. Con los mejores trabajos. Una buena muestra de... Sí, para eso también te invitamos, para que tú seas parte de esa curaduría y que seleccionemos de verdad los mejores trabajos y que de verdad sea un salón importante, ¿no? Sea un salón importante y que también ya vaya ganando espacio año a año en este tema. Además, les vamos a decir una primicia también a la gente. Hemos estado chismosos ahora. Hay muchos artistas que nos han dicho que es muy poco tiempo, 2 días, para exponer una obra o levantar un salón de arte erótico, porque el trabajo es bastante, es mucho trabajo para 2 días, y así es. El montaje. Entonces, hemos tenido conversaciones con la Patti, que es la directora de museos de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Después del Salón Erótico, 28 y 29 de junio, estaremos montando la misma obra en uno de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué interesante. Y que se va a extender por... Qué linda noticia. Se va a extender por un mes. Ay, qué hermoso. Un mes donde van a exhibir los trabajos que van a estar en el Salón Erótico. Y eso es importante, saber que además de que de la Feria Erótica surge esta iniciativa, ya la retoman también otras personalidades como la Patti, que es la directora de Museos de la Casa de la Cultura, y estamos trabajando para hacer de ese acto también un acto importante. Qué bello, qué buena noticia, Javier, me parece. Sí, esas muy, son las novedades que les traemos todos los martes, les traemos algo de novedades. Nada más, Cari, que invites a la gente a venir a ver tu obra, a ver la obra de otros colegas tuyos y a ver el festival. Sí, bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas. Como ya Javier lo había mencionado, estamos muy felices de poder formar parte ya de la tercera edición de la Feria de la Cultura y ahora con el primer Salón de Arte Erótico, ¿no? Sí. Entonces, invitar a la gente a que nos visite el 28 y 29 y claro, de junio. A todos los artistas también que se unan a esta convocatoria y para ser parte de una cultura erótica mucho más extensa, mucho más variada, ¿no?, con todos los artistas. Sí, y un poco que quede la puerta abierta, Cari, yo sé que trajiste mucho material para hablar ahora, de pronto no topamos muchas cosas, pero ya va a haber oportunidad para traerte nuevamente acá a la radio y poder conversar de muchas cosas que tienes que contarnos, ¿no? Pocos programas hemos podido terminar con música. Vayamos entonces con De Viejito, Los Corrientes desde Ecuador. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, chao. Creíamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.